A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo estaremos recordando a otro músico argentino que dentro de su estilo le dio al tango un sello de categoría, haciendo del género una cosa más audible dentro de una depurada orquestación. Nos referimos a Argentino Galván, músico violinista, director y orquestador. Había en él una mutua admiración hacia Piazzolla, lo mismo de Piazzolla hacia él. Aun cuando Galván no creía en la evolución vanguardista, sí creía en lograr un mayor arreglo incluyendo otros instrumentos atípicos al tango, para realzar la melodía y darle más belleza al tema. Su discografía con su orquesta es muy escasa y difícil de conseguir. Queremos compartir un disco de los años 60 al frente de una numerosa orquesta. Este tango de Astor Piazzolla, primeramente en dicho disco, Tango del Ángel. Argentino Galván lo hemos presentado aquí en Neotango en varias oportunidades dirigiendo esta agrupación, Los Astros del Tango, del año 1958. Pero como director de su propia orquesta, son muy escasas y limitadas las grabaciones. Con su orquesta no tuvo gran aceptación porque Galván escribió para un futuro, como lo hizo también Rovira, como lo hizo Piazzolla y en su tiempo Enrique Delfino. Y sin afán de competir, él quiso demostrar su planteamiento con los mismos músicos que habían ya trabajado en los años 50 con Astor Piazzolla, reafirmando su planteamiento con los mismos músicos: yo puedo hacer algo sin desvirtuar nada, solo enriqueciendo el sonido de los instrumentos. Ahora un tango de Mare, Irusta y Fugarzot, Dandy. Galván fue el mejor arreglista y orquestador y director de los años 40. Sus caracteres de arreglista venían a plasmar gráficamente en el sutil destino de cada nota que él fijaba en el papel pentagramado. Y alguien agregó al respecto: pareciera que escribiera con patas de mariposa. La siguiente pista de este disco trae este tango, creación del propio argentino Galván, Tango en Do. Thank you.

quedémonos aquí. Recordemos que Argentino Galván nació en la ciudad de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. De muy joven aprendió a tocar violín, actuando luego con su hermano en un trío en su localidad. Para 1934, Galván viaja a Buenos Aires a probar suerte. Allí va a trabajar el año 1936 con orquestas como Juan Canaro y además Florindo Sassone. Para 1939 lo llama Miguel Caló como primer violín de su orquesta, siendo el concertino Raúl Caplún, secundado por Enrique Mario Franchini como tercer violín. Cuando Caplún se retira de la orquesta, ocupa el atril de concertino Franchini y Galván se ocupa el cargo de arreglador e instrumentista, transformando a la orquesta de Caló en esa maravillosa e inolvidable orquesta del 40. Aquí la recordamos en este gran tango de Enrique Delfino Sanssouci. Volvamos con la orquesta de Argentino Galván. ¿Qué consigue en los arreglos Galván con esta orquesta? Primero, por la línea tonal de toda la gama de las cuerdas, A partir del violín le sigue la octava más baja, más grave de la viola, el violonchelo y el contrabajo, creando una suerte de coro armónico. Un solo bandoneón para tantas cuerdas, nos preguntamos. Aquí nos referiremos a la experiencia de Horacio Salgán, que decía que el bandoneón era un instrumento ajeno al sonido de una orquesta. Para eso él incluía el clarón en su orquesta. Galván sabía esto también, y aquí él incluye instrumentos de viento de la orquesta sinfónica, como son la flauta traversa, el oboe, que pueden imitar también el sonido del bandoneón. De este modo, esto complementa las voces del bandoneón, haciendo ingresarlo al universo de las cuerdas. Dicho de otra forma, es como si el bandoneón entrara disfrazado a la orquesta. Otra pista de este disco, este tango de Agustín Bardi y Enrique Cadícamo, acá tan solo instrumental, Nunca tuvo novio. El año 1960 proyectó un viaje a Japón. esa misma orquesta ampliada con más músicos para presentaciones en dicho país. Para tal efecto escribió un tango dedicado justamente a Japón. Tenía todo listo, pero el 6 de noviembre de ese año 1960 lo sorprende un infarto cardíaco que le causa la muerte. En plena juventud se nos iba el indio, como le llamaban cariñosamente a este músico por su tez morena, pero de buen físico y distinguido vestir. Tenía 47 años y un montón de ideas para hacer del tango una música siempre novedosa y de alto nivel orquestal. En el final, queremos destacar este arreglo de antología que Galván dejó para la orquesta de Aníbal Troilo. Según los críticos argentinos, este arreglo debería aparecer en los catálogos de música clásica. Yo siempre que he presentado este tema, lo he presentado como una pequeña ópera prima de Enrique Delfino, Recuerdos de Bohemia. Thank you. por qué olvidar que yo te di mi amor, mi vida entera. Porque tu amor me abandonó, porque tu mano me alejó. Dime por qué olvidar a quien te dio tu ser, su vida entera. Porque mataste así cruel con tu rigor todo mi amor. Por este domingo es todo, mis amigos. Los dejamos invitados para el domingo venidero a encontrarnos con otro músico del siglo XXI, el tango joven. Le agradecemos su compañía a este programa, invitándolos para el domingo venidero. Si Dios quiere, tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.